el faro de los tiempos, iluminando el pasado para comprender el presente. La historia, como hasta ahora, no te la habían contado. Bienvenidos y bienvenidas a El Faro de los Tiempos, un programa radiofónico de divulgación histórica en el que iluminaremos el oscuro escenario del pasado para encontrar las claves de nuestro presente. A lo largo de 2 horas, desgranaremos en distintas secciones la trayectoria de las sociedades humanas desde el rigor propio de la ciencia historiográfica. Hasta el descubrimiento de la agricultura y la ganadería, el ser humano solo era una especie más de mamífero que dependía del equilibrio natural. Éramos cazadores-recolectores que cuando se acababan esos recursos, nos cambiábamos de lugar, ya fuera siguiendo las migraciones de otras especies o buscando mejores zonas climáticas. Hoy consumimos a nuestro antojo, hemos roto el equilibrio y hasta nuevo aviso solo tenemos este planeta. En nuestras manos está hacer un mundo mejor, y qué mejor manera que aprender de los errores y aciertos del pasado. Sed bienvenidos y bienvenidas a esta primera edición del Faro de los Tiempos, este programa radiofónico de divulgación histórica aquí en Ágora Sol, esta radio libre, autogestionada y asamblearia que nació allá en los tiempos de la acampada de Sol, con la intención de, como dice una de nuestras cuñas, dar voz a todos y a todas y contar las cosas como son y no como nos las quieren contar. ¿Por qué un programa de historia, os preguntaréis? Más en estos tiempos que corren, en los que la actualidad parece que ella sola se basta y se sobra para tenernos ocupados. Pues precisamente porque no podremos comprender acertadamente nuestra realidad actual si no conocemos las causas anteriores que nos condujeron a esta realidad. Al igual que en la vida de cualquier individuo humano, su pasado, todo lo bueno y lo malo que le haya pasado le hace ser como es en la actualidad. Lo mismo con las sociedades humanas, con esa trayectoria y esa experiencia que tenemos en común como acervo cultural humano. Así que nada, Dante Sierma quien os habla, ya me conoceréis por aquí unas veces en la sombra como técnico. Hace cosa de un año esa revolución binaria en aquel gran programa La Persiana. Tengo el honor de estar acompañado en el estudio por Nacho Jiménez. Buenas tardes, Nacho. Buenas tardes, Dante. Un placer tenerte aquí. Bueno, Nacho y yo nos conocimos en la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad Autónoma de Madrid. Nacho es historiador, tiene un máster en educación y profesorado y a día de hoy ya ejerce esa maravillosa e importante labor que es la docencia. Y bueno, también contaremos en el equipo de Fareros con Álvaro Sedano, que todavía no está con nosotros, él se encuentra ahora mismo en Moscú, y Víctor, otro compañero de Ágora Sol, del programa Abrazando Culturas, que nuestras compañeras Mar y Lola estuvieron realizando durante más de un año aquí. Saludos a ellas también. Así que bueno, sin más dilación, vamos a ir arrancando este primer programa. Decir a todos aquellos y aquellas a los que os aburría la historia del colegio, tranquilos, porque esto poco tiene que ver, no os vamos a hablar de reyes, de gobiernos, de guerras. No vamos a volver al pasado desde el pasado, sino desde el presente. Porque pensad que, igual que se manipula en los medios la información que se da de la actualidad, cuando se habla de que la historia la escriben los vencedores, en un primer término sí. Pero en mi opinión esa es la labor de los historiadores, una vez que pasa el tiempo, poner cada cosa en su lugar. Entonces, igual que no se cuenta la realidad como es, en nuestra opinión hay muchos capítulos del pasado que no se han narrado quizá desinteresadamente, sino todo lo contrario. Cuando manipulas el pasado puedes justificar el presente. Así que una vez más, sed bienvenidos y será un placer acercaros el pasado. Así que arrancamos. A pico y pala, un viaje por los orígenes de la humanidad. Bueno, pues aquí estamos escuchando esa mítica sintonía del más famoso arqueólogo, Indiana Jones, y de la mano de alguien que tiene experiencia en esa bonita labor de desenterrar el pasado más antiguo de la humanidad, Nacho Jiménez, quien nos acercará o nos transportará a esos primeros momentos de la experiencia humana de una manera cercana y divulgativa. Entonces vamos ya a retroceder unas cuantas decenas de miles de años para ver cómo comenzó ese descubrimiento de América, hecho que nos atribuimos los españoles en 1492, pero decir que en esa época ya había seres humanos desde hacía mucho tiempo y ese continente estaba descubierto, entre comillas, desde hacía mucho tiempo. Aunque sea una obviedad, quiero recordar que el Homo sapiens sapiens, nuestra especie, partiendo de África, se fue expandiendo, bueno, del norte de África. Hace unos 200.000 años se fecha nuestra presencia como sapiens sapiens en el planeta. Desde esa época fuimos expandiéndonos a lo largo del mundo, y que antes de la llegada del ser humano moderno no había en principio ninguna especie humana en América, es decir, el planeta Tierra y el resto de especies vivas de este planeta han existido durante mucho tiempo sin la presencia humana, así que no somos para nada dueños de lo que hay en este planeta. Así que, compañero Nacho, ¿qué nos puedes contar de esta primera y original llegada de la especie humana a América? Pues bien, efectivamente en América no había nadie y hay diversas teorías sobre su ocupación. La teoría antigua decía que el hombre llegó hace unos 14.000 años al continente americano, teoría fundamentada en los hallazgos de la civilización denominada Clovis, con una cronología en torno a los 12.000-13.000 años antes del presente. Hallazgos posteriores, como los yacimientos de Topper en Carolina del Sur, con una cronología de 50.000 años antes de Cristo, Monteverde II en Chile, con 33.000 años, y más de otros 50 yacimientos encontrados por el momento, con cronologías anteriores a Clovis, desmontan la teoría del poblamiento tardío. Pero bueno, empezando así un poco, pues vamos a decir que había un paso por el norte que es Beringia, que debido al descenso del nivel del mar, debido a la causa de la glaciación, y de igual manera se especula que por ese descenso del nivel del agua habría un paso entre lo que hoy es Oceanía, la Antártida y América del Sur. De ahí vendría ese yacimiento en Chile. Y una cosa más, la cantidad de yacimientos que han desaparecido bajo el agua por la subida del nivel del mar, ya que el hombre se solía instalar en costas porque es más fácil la obtención de recursos en la costa. Con esto vengo a decir que solo es cuestión de investigar y seguirán saliendo yacimientos que cambien nuestras teorías. Respecto al poblamiento, también se especula con una llegada desde Europa relacionada con la presencia del haplogrupo X en el ADN mitocondrial de algunos indígenas. Eso es lo que defienden los mormones, ¿no? Que afirman que su origen estaba en una tribu perdida de Israel, que se marchó en época romana a América. Pues sí, un buen mito para crear un pasado. No existen pruebas serias de la llegada de América de seres humanos después de que se cerrara ese puente de Beringia hace unos 11.000 años, según Scott Adelías, un arqueólogo. Ni existen pruebas contundentes que permitan concluir que los pueblos americanos tuvieran contacto con pueblos de otros continentes. Está probado que en 1982 los vikingos, el famoso Erik el Rojo y su hijo, llegaron a Groenlandia y desde ahí llegaron hasta Vinland. Vinland, que es la zona del Golfo de San Lorenzo, Nuevo Brunswick y Nueva Escocia, lo que es la parte más hacia el este de lo que hoy es Canadá. Allí tuvieron un asentamiento en Terranova llamado Leifbundir, que en antiguo nórdico significa las casas de Leif, en honor a Leif Erikson. Pero su penetración en el continente no fue significativa. Problemas internos y también problemas con los nativos algonquinos, que era la población indígena de la zona, hicieron que el asentamiento se abandonara a los pocos años. Como hecho curioso, cuando los franceses llegan en los siglos XVI y XVII, se hacen eco de la leyenda algonquina del río de Saguenay, que era un reino al norte con hombres rubios y ricos que poseían oro y pieles en un lugar que llamaban Saguenay. Volviendo a esta ocupación de América, otras hipótesis como la llegada de los fenicios, los egipcios, griegos, chinos y japoneses, debido a sus grandes habilidades marítimas, siguen siendo hipótesis de difícil demostración. Y menos evidencia existe aún de una eventual presencia de americanos en los demás continentes. ¿Y qué decimos de los vascos? Pues bien, pues llegaron pescadores a Labrador y Terranova hacia los siglos XVI y XVII. En Red Bay, bueno, en la Bahía Roja, en la península del Labrador, hay un museo dedicado a los balleneros vascos. Y como curiosidad decir que el archipiélago de San Pedro y Miquelón fue poblado por pescadores vasco-franceses procedentes de San Juan de Luz. Y es más, en la bandera de San Pedro y Miquelón, la bandera del archipiélago incluye una icurriña. Y al parecer algunas tribus indias tienen palabras vascas en su vocabulario. Oye, Nacho, se ha hablado mucho sobre los orígenes del hombre, pero ¿hasta qué punto conocemos certeramente? Son muchos años, es prehistoria, no hay registro escrito. Sabemos cosas, hay ciertos aspectos, ciertas cuestiones en las que siempre hay polémica. ¿Qué nos podrías decir respecto a esto? Pues bien, lo que pasa es que se encuentra algo, se estudia y se teoriza en función de ello. Luego, a los pocos años, descubren algo más antiguo que da el traste a toda la explicación anterior. En el caso de América, pues se da por seguro lo de Clovis, con una cronología, y resulta que se descubren yacimientos con hasta 40.000 años más antiguos. Habría uno incluso más antiguo, de hace unos 72.000 años en Brasil, pero no lo he querido incluir porque no hay consenso entre los arqueólogos. Este yacimiento brasileño del que hablas es Pedra Furada, si no me equivoco, y la polémica en torno a este yacimiento gira en torno a los cuarzos, ¿verdad?, que se han encontrado. Y la disyuntiva está entre si son hechos por el hombre, están manipulados por el hombre o son ecofactos, ¿verdad? Que sería la palabra que definiría, bueno, pues algo que está moldeado así por la naturaleza. Sí, ahí está la cosa. ¿Lo hizo el hombre o la naturaleza en su infinita inteligencia? Hay un aspecto, bueno, sí, de la arqueología, que no se trata solo de ir con un cepillito, ¿verdad?, y un pico a desenterrar lo que hay bajo tierra, sino que es una ciencia, vamos a decir, que se nutre de otras muchas disciplinas. En este caso vamos a hablar de la genética. Habías mencionado por ahí el haplogrupo X, ese rastreo del pasado de la humanidad en el ADN. ¿Qué nos puedes contar al respecto? Pues bien, el material genético, o sea, por ejemplo, el ADN mitocondrial es material genético heredado por vía materna que no suele variar. Suele ser usado para ver las relaciones de parentesco entre individuos. Junto con el estudio del cromosoma Y, que está presente solo en los hombres, se puede hacer un estudio genético de las poblaciones. Y en relación a esto menciona el proyecto genográfico, que está mapeando las migraciones humanas en la historia. Para ello, el proyecto está recolectando y analizando muestras de ADN humano de más de 100.000 personas en todo el planeta. Se analizan los marcadores genéticos existentes en los ADN mitocondriales, en las mujeres y el cromosoma Y de los hombres, y que se pasa de generación en generación. Es una muy buena manera para saber quiénes son nuestros padres y madres, pero lleva una escala de miles de generaciones. ¿Alguna otra rama de la ciencia que nos ayude a clarificar este pasado tan antiguo? Pues bien, la lingüística, por ejemplo. La lingüística nos permite clasificar las lenguas actuales en familias y ver cómo han evolucionado, y la tasa de separación entre ellas. Un ejemplo claro sería en las lenguas indoeuropeas la palabra rey. En sánscrito es raj, en latín derivan rex, en francés es roi y en castellano rey. Y en lo largo de ese camino hay unos 6.000 años de separación en esas lenguas. Con la ayuda de esta ciencia se ha podido estimar diferentes oleadas de migraciones de entre unos 20 y 60.000 años de antigüedad y por diferentes vías. Entonces, después de dar estas pinceladas que hemos dado, ¿qué conclusiones podríamos sacar? Pues bien, sobre el poblamiento de América, pues es altamente probable que el hombre americano primitivo proceda del continente asiático, especialmente las estepas siberianas, por el corredor este de Beringia, o de la región del sudeste asiático, que esto sería lo que luego darían a la zona de Oceanía, Melanesia. Por ejemplo, las semejanzas entre grupos de poblaciones asiáticos de esas regiones y los aborígenes americanos han sido objeto de análisis de la etnología, la lingüística, sus cosmologías y otros que han permitido un enlace, aunque también se han detectado notables diferencias en algunos grupos indígenas sudamericanos, que es lo que sugiere ese origen melanésico. Pues bien, las culturas prehistóricas y la civilización de América se desarrollan de manera aislada al resto del planeta, Pues la agricultura aparece en torno al 7000, 6000 a.C. y las primeras ciudades-estado pues sería en torno al 2600 con la civilización de Caralsupe, de Sechín Bajo en Perú, que están casi a la par con Mesopotamia, Egipto, India y China. Y las primeras evidencias de escritura pues están entre los olmecas en torno al primer milenio a.C. Es curioso ver cómo estas civilizaciones, estas distintas sociedades humanas, sin tener un contacto entre ellos, hoy en día contamos con internet y las distancias se acortan, pero en esta época no tenían contacto entre ellas, ver cómo ese proceso de evolución de las actividades, de las técnicas, de la aparición de la escritura, descubrimiento de la agricultura y la ganadería, cómo son más o menos, si no coetáneos, no distan demasiado en el tiempo y sí mucho en la geografía. Sí, la verdad es que es muy curioso, es pues eso que llaman el inconsciente colectivo, de pues esas ideas que están dentro de nosotros, por decirlo de alguna manera. Bien, pues siguiendo con América, pues voy a mencionar un poco las culturas por encima, porque si no me pasaría aquí el día hablando. Así que, pues más o menos sus características a grandes rasgos, pues mira, pues la economía. Esta se basa en la agricultura, pues cultivaban caraotas o porotos. Luego en Mesoamérica, pues también la calabaza. En el área andina, pues el maíz, que como hecho anecdótico, pues ya comían palomitas de maíz hace unos 7.000 años. También los frijoles. Y luego, pues respecto a la ganadería, pues en América del Sur, pues tenían en la zona andina, lo que es la cultura inca más o menos, pues estaba el cuy, que es lo que nosotros conocemos como el conejillo de indias. Las llamas, que era el animal de carga. Además, un animal muy útil porque puede cargar hasta 40 kilos. Y más en la zona de los Andes, que la necesidad de transporte era muy muy alta. Y luego estaba la alpaca, que se domesticó para obtener su carne, su lana. Quería simplemente dejar también como nota anecdótica el hecho de que, bueno, por ejemplo, en Mesopotamia, aunque nos desplacemos de continente, ya en el 3000 a.C. ya fabricaban queso, ya tomaban cerveza. Es decir, no es algo novedoso el querer disfrutar de los placeres de la vida. El queso tiene una antigüedad tremenda, no sé si eran 8 o 10 mil años, porque además es bastante fácil de hacer. O sea, luego el queso blanco, ¿no? El curo manchego. Al fin y al cabo veo que es la gran capacidad, ¿no?, que tenemos como especie, esa capacidad de, a partir de la observación de unos hechos, a partir de la observación de la realidad, mediante esa capacidad de abstracción mental, poder atar cabos, poder relacionar conceptos, ver cómo se interrelacionan los hechos. Habíamos mencionado ese descubrimiento de la agricultura y la ganadería, tantos otros inventos humanos, y lo que sí, quizá dejar la nota de que la mayor parte de la historia de la humanidad han sido avances colectivos, es decir, en esas primeras sociedades agrícolas, cuando se construyeron los primeros hornos para cocer el barro y fabricar cerámica, eran hornos comunales, es decir, la aldea, la comunidad construían un horno, no cada uno se fabricaba su horno. Si los avances hubieran sido privados, vamos a usar esa palabra moderna, no habrían servido de avance a la humanidad, sino al poseedor de ese avance, con lo cual no habríamos avanzado. Así que bueno, después de este inciso, sí, dime. Solo una observación con eso que dices. Al final nosotros pues somos una especie domesticada, porque si la gente no participaba, si era una persona violenta o no quería influir en el grupo, pues esta era separada. O sea, al final somos un colectivo y sin colectivo no existe sociedad. Entonces, bueno, hablábamos de economía, había comercio entre ellos. Pues bien, los intercambios eran escasos, pues debido sobre todo a la falta de animales de carga. O sea, aunque tuvieran la llama, pues los intercambios no eran muy muy grandes, sobre todo por la configuración del terreno, con ríos poco navegables, y que los avances técnicos que unos podían tener no eran interesantes para otros. O sea, no es lo mismo vivir en el altiplano andino que en Mesoamérica. O sea, no es completamente distinto a Europa, que se configura en una latitud bastante parecida, o sea, en unos climas más o menos semejantes, y donde los intercambios siempre han sido más fáciles, además de contar con grandes ríos navegables. Luego, por ejemplo, en el aspecto religioso, pues eran politeístas, sus creencias estaban fuertemente vinculadas con los fenómenos naturales. Pensad que su poso cultural proviene de diferentes oleadas migratorias procedentes de Asia, o sea, desarrollando luego culturas autónomas, las cuales tenían una mentalidad religiosa que oscilaba entre el animismo, o sea, la creencia en espíritus, y el totemismo, o sea, los famosos tótemes de América del Norte. Y que representaban esas fuerzas naturales, ¿no? Sí, sus dioses, sus amuletos, lo que les ayudaba. pero con ese pozo más natural, ¿no? Es decir, estas culturas adoraban al sol, adoraban a la lluvia, y una vez más yo creo que aparece ese raciocinio humano, es decir, ellos desde sus medios y desde sus conocimientos verían que cuando caía la lluvia hacía crecer a las plantas, entonces veneraban esa lluvia que les hacía, que les permitía disponer de esas plantas. Efectivamente. Luego, por ejemplo, en el periodo de formación de estas culturas, o sea, en el primer milenio antes de Cristo, pues aparece el esquema religioso que jerarquizaba la sociedad. Y esto culmina a lo largo del siguiente milenio, en el periodo clásico, que es una época pacífica en la que se construyen los templos ciudades de gran belleza, que a esta le sigue la era posclásica, que termina con la conquista europea, y este es el periodo de, pues, al haber mucha actividad militar, es cuando aparecen los imperios como el Inca, como el Azteca, y en cuyos ritos religiosos pues los indígenas ya empiezan a adorar a animales, a otros a la naturaleza, y se pasa a lo que, pues eso, pues debido a al periodo este de la estructura militar... Al contexto, ¿no? Sí, pues debido al contexto de guerras, pues se pasa a adorar ya a dioses y diosas de... Pues ya no eran de la fertilidad, sino a adorar a divinidades crueles y terroríficas de la guerra y la violencia. Y ya, pues eso, pues después de 1492, pues estas creencias son disueltas por los colonos, ya que no aceptaban sus cultos. Sí, destacar aquí, hemos hablado ya del siglo XV y XVI, este cambio de mentalidad, después de que hay sociedades humanas en ese continente americano, hemos dicho desde el 40.000 antes de Cristo, 20.000, todavía sin agricultura y ganadería. Entonces, simplemente dejar otra nota cuando la gente dice siempre ha sido igual. No siempre ha sido igual. Del 20.000 antes de Cristo al siglo XV de nuestra era son unas cuantas decenas de miles de años antes de esta situación, vamos a decir, imperial de mayas, aztecas, imperios que quizá dominan y aplastan otros pueblos, esa presencia de la guerra en la sociedad. Y bueno, me viene un poco a la mente cómo esas sociedades humanas que mediante la agricultura y la ganadería se empiezan a sedentarizar, empiezan a convivir en aldeas, empieza a haber primera estratificación social, acumulación de riquezas, ese periodo conocido como calcolítico, en el que, bueno, en mi opinión hay ese punto de inflexión entre sociedades colectivas y quizá esa estratificación, esa acumulación de riquezas. ¿Que hayan sido así ese proceso significa que es la única manera en la que sabemos hacerlo? Creo que no. En mi opinión, ha sido como se ha dado. Nuestra labor es observar esos procesos, la evolución de esos procesos históricos, sacar conclusiones y rectificarlos si son negativos. Nunca es tarde si la dicha es buena, cuando decimos siempre ha sido así. Si llevamos de este periodo, esta manera de estratificación social, de poder, de riqueza, de guerras, vamos a decir 2.000, 4.000 años, y como especie tenemos 200.000 años, pues ¿por qué un error de 8.000 años lo vamos a dar por irremediable? Estás escuchando Agora Sol Radio. Spanish Revolution, Global Revolution. Una vez que ya estamos hablando de grandes civilizaciones, recordar a nuestros oyentes que, bueno, civilización como tal lo consideramos cuando ya contamos con elemento urbano o protourbano, es decir, hasta que no hay ciudades no lo contamos como civilización. Vamos a entender por ciudades de la antigüedad, que las grandes podían ser de 1.000, 2.000 habitantes, un gran enclave. Entonces, ¿qué nos puedes contar ya de estas civilizaciones? No hemos pasado de esas primeras sociedades cazadoras, recolectoras, agrícolas, ya estamos hablando de no sé si estados o protoestados, pero ¿qué nos puedes contar de estos aztecas, mayas? Pues bien, pues las civilizaciones más importantes se desarrollaron en la zona de Andina y Mesoamérica. Y estas civilizaciones tenían en común pues sus avanzados calendarios, del famoso calendario maya, su ingeniería hidráulica, sus sistemas de construcción antisísmicos. Pues bien, siguiendo con las sociedades, pues también las habrá en Norteamérica, como los Anasazis, los constructores montículos, la Confederación Iroquesa, de la cual comentaré un hecho significativo más adelante, además, que sé que te gustará. Sí. Y luego, pues en la zona de la Amazonía, en base a hallazgos de tierra preta, pues seguramente también hubo alguna civilización o alguna... Bueno, hubo gente avanzada, pero aún no se sabe mucho. Este concepto de la tierra preta, ¿qué es? ¿A qué se refiere? Pues bien, la tierra preta pues consiste en una compleja mezcla de suelo natural, bueno, es un suelo amarillo, rojizo y estéril, en el caso de la Amazonía, carbón vegetal, fragmentos de objetos de cerámica, desechos orgánicos como residuos vegetales, heces animales y huesos de pescado. Y la teoría más aceptada actualmente es que la tierra preta amazónica es el producto de la actividad de las sociedades humanas que habitaron la región antes de la llegada de los europeos. La muestra más antigua han sido datadas entre los 800 a.C. y el 500 de nuestra era mediante la técnica del carbono 14 aplicada a la materia orgánica contenida en el suelo. En cuanto a las sociedades, pues mira, entre las civilizaciones a destacar, en Sudamérica Caral, que es la más antigua de América, que es entre el 3200 y 1600 antes de Cristo, Nazca, entre los siglos I y VI de nuestra era, conocida por sus geoglifos de figuras antropomorfas, zoomorfas, fitomorfas, como esas líneas rectas de varios kilómetros de largo. El Imperio Incaico, que es entre 1438 más o menos y el 1533, que acaba con la conquista de Pizarro. Ya en la región de Mesoamérica, pues los mayas, que están entre el 2000 antes de Cristo y 1697, que es cuando caen las últimas ciudades. O sea, ya habían pasado siglos de la llegada de los conquistadores y aún resistían. O sea, casi el siglo XVIII. Tan de moda los mayas este año, entonces con esto que nos cuentas queda un poco desmentido ese mito de que cuando llegaron los españoles no había mayas, ¿no? Se habían suicidado colectivamente porque veían venir su fin del mundo y tal. Hombre, eso está en parte en el desgano vital, porque ellos en sus creencias decían que llegarían los dioses y cuando llegasen esos dioses pues sería el fin de su mundo. Pero bueno, ya ahí entramos pues en la simbología, en la religión de cada uno y... Pues bien, los mayas también eran conocidos por sus pirámides escalonadas, sus sacrificios humanos, que fueron tan comentados por los cronistas de la época. Sacrificios humanos siempre ha habido, o sea, en Cartago se casi sacrificaban niños, en Roma hasta el, creo que el 97 antes de Cristo también se hacían sacrificios. A los celtas les gustaba poner las cabezas de sus enemigos en sus casas, o sea... Claro, al final son valores, hoy en día... hacemos cosas o funcionamos de manera que para otras culturas serían totalmente irracionales, es decir, había una imagen por ahí de una manifestación en Sudamérica, una manifestación reciente en la que dos niños portaban una pancarta que decía: salvaje no es quien vive en los árboles, salvaje es quien los tala o quien los destruye. Entonces sí, quizá decir que bueno, este aspecto de los sacrificios humanos siempre parece un poco decir, oh, qué salvajes, o no, o simplemente porque en esa época quizá se valoraba menos la vida de un individuo humano que ese ofrecimiento a esos dioses todopoderosos. Entonces, todo es según la valoración desde la que lo mires. Hombre, y ahora se podría decir, un sacrificio moderno pues sería sacrificar a toda esta gente que pierde su casa, por ejemplo, en honor a sacrificando al dios dinero, dinero, efectivamente. Eso es, se le da más, somos nosotros los que damos valor a las cosas. Hoy en día damos más valor a papeles de colores con un sello del Banco Central Europeo antes que a los árboles que nos, vamos, que mantienen el suelo, que nos dan aire. Entonces, al fin y al cabo, pues valores, los valores que tiene cada individuo y los valores que con los que funcionan las sociedades. Pues otra civilización que me gustaría señalar, y esta es la Confederación Iroquesa, en la costa este americana, entre Canadá y Estados Unidos, y es una de las primeras sociedades democráticas constitucionales. ¿Cómo suena? Así. Tenía una constitución de 117 artículos llamada la Guyana Sayowa, o la Gran Ley de la Paz, que establecía una especie de Estado de Derecho con estrictos límites y restricciones al poder de los gobernantes. ¿De qué época estaríamos hablando, perdón? Pues la confederación esta se empieza a formar en torno al siglo X, y pongamos que la constitución esta, que ya venía de leyes que tenían los pueblos, pues sería a partir del siglo XII, bueno, XI, XII, XIII. Cuando aquí en Europa, en esa época de todavía alta Edad Media, finales, estados de derecho, poquito, ¿verdad? Poco. Aquí el señor feudal hacía y deshacía su antojo. Eso es. Pues bien, la constitución esta establecía una división de poder entre hombres y mujeres, estableciendo que ningún hombre podía presidir un clan y ninguna mujer podía ser jefe militar. A las jefas de los clanes, porque eran las mujeres las que eran los jefes de los clanes, correspondía elegir a esos jefes militares. Y para concluir, decir que con la llegada de los europeos empieza el declive de los pueblos americanos, diezmados por las enfermedades y las guerras. No sería igual el tipo de colonización en el norte que en el sur. Hay que decirlo, o sea, los castellanos los harán sus súbditos, aunque ello no quita que se les explotara vilmente. O sea, en las minas, de día, o sea, de sol a sol. Y en cambio, pues en el norte, pues los ingleses ya serán más partidarios del exterminio. O sea, no olvidemos a Francis Bacon y su afición por la recreación de todo aquel que no fuera un wasp. O sea, blanco, anglosajón y protestante. También lo hizo en Irlanda, cuando hubo las guerras con Irlanda. Pues directamente fueron ahí a erradicar. Como los otros eran católicos, pues para afuera. Fíjate, hablábamos antes de sacrificios y en esa época eso estaba justificado. Es decir, tú crees en otro dios o crees de otra forma en el mismo dios que yo y eso es justificación para matarte. ¿Qué valores son los correctos y los incorrectos? Bueno, después de... vamos a hacer un descansito con un poquito de música y a la vuelta Víctor nos hablará de un personaje, Thomas Morton, y veremos un poco, bueno, pues... como al final también los valores son parte de cada individuo y como esos valores de cada individuo afectan decisoriamente en la manera que tiene de comprender el mundo y de interactuar con él. Participa en Agora Sol. Síguenos en Twitter en la cuenta @agorasolradio, en nuestra página de Facebook y en el micro abierto de nuestra web agorasolradio.org. Queremos saber lo que piensas. Estás escuchando Agora Sol Radio. Tal día como hoy, 27 de diciembre del 2012, ¿qué aconteció años atrás, compañero Nacho? En el 537, en Constantinopla, en la actual Estambul, en Turquía, se termina de construir la Basílica de Santa Sofía. En España, en 1512, se promulgan las reales ordenanzas dadas para el buen rendimiento, para el buen regimiento, perdón, y tratamiento de los indios, más conocidas como leyes de Burgos. Estas leyes se han considerado como un precedente de la legislación sobre derechos humanos al reconocer la libertad de los indios y su derecho al trabajo y a un salario justo. En 1870, en Madrid, el general Juan Prim es víctima de un atentado. Alcanzado por varios disparos, murió 3 días después. Prim fue el primer defensor de la candidatura real de Amadeo de Saboya y uno de los ideólogos de la Revolución Gloriosa de 1868. En 1945 se crea el Fondo Monetario Internacional, ese organismo que desde entonces pues lleva dirigiendo la economía mundial con un muy poco interés en el bienestar de la humanidad y sí respondiendo a otros intereses mucho más corporativos. En 1968, en Asturias, más de 5.000 mineros se declaran en huelga, a pesar de que esta es ilegal bajo la dictadura de Franco. En 1878, en España, tras el final de la dictadura franquista, el rey Juan Carlos I sanciona la Constitución española. En 1995, en Israel, después de casi 30 años de ocupación, el ejército abandona Ramala, al norte de Jerusalén, sexta localidad de Cisjordania en la que entra en vigor la autonomía palestina. Y en 2008, después del bombardeo de Hamas desde la franja, que provocó la muerte de 3 civiles israelíes, las fuerzas de defensa israelíes inician la operación Plomo Fundido, un bombardeo masivo sobre población civil en la franja de Gaza, que provoca la muerte de muchos cientos de civiles palestinos. ¿Qué decir al respecto de esto? Un genocidio con todas sus letras, permitido por la comunidad internacional bajo aquel pretexto del derecho de Israel a defenderse de quién, de seres humanos encarcelados en la mayor cárcel a cielo abierto del planeta, como es Gaza. Resulta chocante comprobar cómo cuando no se aprende el pasado o cuando ese pasado se aprende interesadamente, lo que se vuelve a cometer. Es decir, Gaza, en mi opinión, es un campo de concentración del siglo XXI. Basta con ver las imágenes en las que aparecen vallados. Es decir, Gaza está vallada. Situaciones que cuando aquello que llaman la comunidad internacional permite, en mi opinión, pierde totalmente su legitimidad como esa comunidad internacional garante de no se sabe muy bien qué. Vamos a recordar no solo hechos, sino también nacimientos y defunciones de seres humanos. Compañero Nacho, en 1822... Tal día como hoy nació, en 1822, Louis Pasteur, químico francés. En 1907, Sebastian Haffner, periodista e historiador alemán opositor al nazismo, autor de Alemania, Dr. Jekyll y Hyde, en 1939. El nazismo visto desde dentro y la revolución alemana de 1918 y 1919. En 1942 nace Gerardo Díaz Ferrán, así que muchas felicidades. Y tal día como hoy, falleció en 1832 Carl C. F. Krauss, filósofo alemán, discípulo de Kant, cuya obra ejerció gran influencia en España a partir de la segunda mitad del siglo XIX. Sus ideas en favor de la libertad de cátedra y la libertad académica, así como la necesidad de la experimentación y el contacto con la naturaleza, fueron aplicadas por Giner de los Ríos, fundador de la Institución Libre de Enseñanza. Y en 1923 fallece Gustave Eiffel, arquitecto francés, conocido por su famosa Torre Parisina. Construyó diversas obras en España, como la estación de Portbou, el puente de Fuentidueña de Tajo en Madrid o el mirador de la ciudad ducal en las Navas del Marqués en Ávila. Las curvas de la historia. Un viaje en el tiempo a través de los movimientos populares. Tenemos ya al otro lado del teléfono a nuestro compañero Víctor. ¿Qué tal, Víctor? Bienvenido. ¿Víctor? Víctor, buenas tardes. A ver, ¿me escucháis? Ahora sí. Disculpad, oyentes, los problemas técnicos. Bienvenido, compañero Víctor, a esta primera edición del Faro de los Tiempos. Como ya he dicho en la introducción, bueno, ya te conocen los oyentes de aquel maravilloso programa de Abrazando Culturas. Y pues nada, un orgullo y un privilegio tenerte como parte de este equipo de fareros. Bueno, decir que Víctor es licenciado en Historia, es docente de ello. Y bueno, tiene más de un libro en su haber, así que lo dicho, será un placer tanto para nosotros como para nuestros oyentes tenerte con nosotros. Como ya he dicho, nos vas a hablar de Thomas Merton en este programa dedicado a América. ¿Qué nos puedes contar sobre ello? Bueno, pues muchas gracias por tu presentación y la verdad estoy muy contento de incorporarme a esta singladura a lo largo de la historia. Y sí, pues en este programa dedicado a América, pues quería hablar de Thomas Merton, que es un personaje pues bastante curioso. Yo lo conocí a través de una novela del reciente premio Príncipe de Asturias, Philip Roth, El Animal Tribundo, en el que, bueno, hacía una disquisición acerca de la moral y surgió este personaje. Y, bueno, pues yo muchas veces me he preguntado hasta qué punto vemos la historia como un conjunto cerrado. Sí. En el que vemos siempre las estructuras sociales muy cerradas, una moral religiosa muy fuerte, unas estructuras de antiguo régimen, sobre todo en los siglos XVI y XVII, y como un mundo muy atrasado y muy diferente al nuestro, ¿no? Y a veces por la sorprendencia con un pensamiento mucho más moderno del que tendríamos hoy en día. Sí. Y este sería uno de los casos, ¿verdad? Ok. Pues vamos con ello, si te parece, a ver este personaje, vamos a decir, antiguo, pero de mente y valores avanzados. Pues sí, fíjate, pues Thomas Merton vivió entre finales del 16 y principios del 17. Propiedad del condado de Devon, en el suroeste de Inglaterra, condado que aún mantenía tradiciones muy antiguas y fiestas muy antiguas, pues de la época medieval, incluso de la época romana, y se fue a Londres a estudiar leyes y allí pues se codeó pues con Bacon, con Shakespeare, con Samuel Johnson, y formaron un grupo de gente muy del mundo clásico. Sí. Y por las obras de los griegos y los romanos, aparte de ser un agente de taberna en taberna, pues siempre montándola por todos lados, ¿no? Y este origen suyo en el mundo de la reforma, en el mundo en el que, bueno, pues estaba implantando ya con fuerza la reforma de Eduardo Eduardo VII, bueno, contrastaba un poco con el ambiente puritano, ¿no? Estaban los puritanos conservadores, ¿no? Sí, los puritanos hoy en día tienen el sentido de una persona muy mojigata, estricta moralmente. En aquella época era gente que buscaba la pureza de la reforma frente a los intentos de meter algunas tradiciones católicas, ¿no? Estaban alerta con eso. Sí. Y Thomas Merton, bueno, pues cuando termina su carrera de leyes, se pone a defender a los campesinos que estaban siendo desahuciados, o volvemos a ver con los desahucios, pues estaban en aquella época siendo desahuciados de sus tierras. Fíjate. Y empieza a tener conflictos ya con los puritanos, ¿no? Parece ser que tuvo un desengaño amoroso, estaba enamorado de una mujer que pertenecía a la familia puritana, y los puritanos se enteraron de la clase de vida que había llevado este hombre, en su época universitaria, y no quisieron dar el matrimonio, y ahí empezó a tener enfrentamientos con ellos, ¿no? Sí. El caso es que, bueno, pues Thomas Merton empezó a trabajar con algunos nobles que tenían negocios en América, y desengañado amorosamente decidió dar el salto a las nuevas colonias que se estaban fundando en Nueva Inglaterra, ¿no? Sí. Había llegado ya el famoso Mayflower, y bueno, se había fundado la colonia de Plymouth y de Massachusetts y todo Costa por este, parte de los puritanos. Costa este norteamericana. Uh-huh. Entonces da el salto a América y allí, bueno, pues enseguida entra en conflicto con los puritanos de Plymouth y deciden coger sus bártulos y fundar una colonia nueva. Sí. Y ahí entra en contacto con los algonquinos, una tribu india que vive en la zona, bueno, pues que de repente les cae muy bien, los considera mucho más civilizados que los puritanos ingleses, y los algonquinos le ceden un trozo de tierra y él monta su colonia y de repente pues declara aquella colonia abierta a todos y crea una especie de comunidad en la que indios y colonos ingleses pues se unen, trabajan juntos, él intenta ayudar a los indios, vende sal para que no tengan que, bueno, pues para que puedan mantener los productos, les enseña a cultivar para que no tengan que ser nómadas. Y bueno, pues se crea una comunidad allí que asusta mucho a los puritanos, que empiezan a acusar de orgías entre ingleses y indios, de en un indio, de corromper la fe de los ingleses. Él decide pues trasladar las fiestas de su condado de Devon a Plymouth, sobre todo la fiesta del Árbol de Mayo. Sí. El Árbol de Mayo es una fiesta que existe en muchas partes de Europa y en Madrid también. Pues en el mes de mayo se levanta un palo muy alto y bueno, pues se festeja en torno a él. Entonces es lo que hizo, levantó un palo, pero... ¿La cucaña puede ser? ¿Tiene algo sí, que ver? Sí, una cucaña. También se usa como cucaña, sí. A veces se ponen a veces premios y tienen que subir los mozos y tal. Fíjate, de ahí pero viene es una la cosa tradición. Como, sí. Es una cosa como prueba del paso a la madurez, ¿no? Van los mozos, cortan un árbol, otras plantas. En esa sí, primavera, ¿no? En ese... Sí. Solsticio. La verdad que es muy interesante lo que nos cuentas, ver cómo un individuo humano dentro de los valores sociales de la época, ¿no? De superioridad de la raza blanca, de los anglosajones, esos puritanos, cómo llega, cómo conoce esta cultura indígena, cómo es capaz de valorar esa cultura, esa otra civilización, no considerarles simplemente salvajes incivilizados, sino la capacidad de poder valorarles, de poder aprender de ellos, cómo luego se produce ese beneficio mutuo, esa relación positiva, y cómo, bueno, pues esa otra parte de la sociedad, ¿no? Quizá de opinión mayoritaria, como, bueno, ya has dicho, cómo intentan difamarle con orgías, no orgías, al fin y al cabo. Desde mi opinión, ¿qué importancia tiene cuando en realidad son dos civilizaciones las que se están relacionando de igual a igual? Entonces, bueno, veremos que vamos a seguir con el bueno de Thomas Merton, porque vamos a ver que no se lo ponen fácil, no precisamente los indios, sino sus propios compatriotas, ¿verdad? Los propios compatriotas, y desde luego no se lo ponen fácil, pero él también lo puso fácil, o sea, él parecía que disfrutaba, ¿no? Era un provocador. Sí, realmente los puritanos. Seguramente lo que más le molestaba no era el tema de las relaciones entre indios e ingleses, que en el fondo era una forma de prosperar la comunidad, de buscar novias y mujeres y tal, sino lo que les molestaba es que la colonia prosperaba mucho más que ellos, vendían muchas más pieles y vendían muchos más productos que la suya propia, que eso era una competencia que no les gustaba, ¿no? Pero Thomas Merton pues se dedicó un poco a pinchar, digamos, a los puritanos, y la segunda vez que hizo lo del Árbol de Mayo, pues ya se pasó, digamos, tres pueblos, o sea, puso unos cuernos de ciervo en lo alto del palo, compuso unos himnos a Venus, a Baco, a Príapo, bailaban en torno al árbol. Bueno, entonces aquello, claro, todo eso pagano fue, ya era el acabose, ¿no? Era... aquello, hicieron unas fiestas en honor a la diosa Flora. Bueno, y aquello ya para los puritanos era ya inaceptable. Y eso los puritanos de Plymouth ya no estaban dispuestos a aceptarlo, y entonces decidieron organizar un pequeño ejército, una milicia, sí, que asaltó la colonia de Thomas Morton, que la había denominado la colonia de Mount Merry, sí, y asaltaron la colonia, derribaron el árbol, arrestaron al propio Thomas Morton y lo desterraron a unas islas desiertas enfrente de la costa de New Hampshire, ¿no? Sí. Y una zona de la costa donde ningún barco pasaba por allí, o sea que prácticamente era condenarle a muerte, ¿no? Sí. Pero curiosamente los indios, que lo cuenta Morton en un libro que escribió que se llama New Canaan, o cómo colonizar, o un nuevo método para colonizar, ¿no? De que defendía una forma de colonización diferente, pues Thomas Morton explica cómo pues los propios indios no entendían esto de repente de sacar a una persona que les había ayudado tanto, de desterrar en una isla y dejarle condenada a muerte. O sea, era algo que para sus cabezas, la forma de entender, de pensar de los europeos, pues no les cabía, ¿no? Fíjate. Y entonces le ayudaron, pues prestándole comida y sacándole de la isla. Y bueno, pues él finalmente volvió a Inglaterra, y donde fue juzgado, pero allí, afortunadamente, pues el monarca pues no era muy favorable a los puritanos, y bueno, pues decidió liberarle de todo cargo y devolverle a Estados Unidos, ¿no? Cuando, bueno, a las colonias, todavía no era Estados Unidos. Y finalmente cuando él vuelve, se encuentra con que su colonia había sido completamente destruida, arrasada, le habían cambiado el nombre, dándole el nombre de Mount Dagon. Dagon es un indio, es un dios semítico que aparece en la Biblia, ¿no? O sea, un lugar como maldito para los puritanos, aquel sitio. Pero aún así Thomas Morton pues siguió luchando contra los puritanos, como abogado, defendió los intereses de los colonos frente a la compañía de Massachusetts, consiguió romper el monopolio de la compañía en Nueva Inglaterra, y bueno, pues terminó sus últimos días allí en Nueva Inglaterra, pues siempre defendiendo esa libertad y esa comunidad de indios y colonos que él siempre, por la que siempre luchó. Sí, señor, esa otra manera de colonizar, ¿no? Que no tenía que ser, no tenía por qué ser con esa superioridad racial blanca implícita, con ese desprecio de lo anterior, porque bueno, yo personalmente considero uno de los mayores errores cometidos por Occidente, como hemos ido por el mundo siendo incapaces de aprender del resto de culturas por el hecho de considerarlas atrasadas, incivilizadas, que estaban en ese camino de la evolución civilizatoria mucho más atrasados que nosotros. Y la verdad que bueno, no solo no aprendimos, sino que encima impusimos, y bueno, se perdieron muchos saberes y demás. Así que la verdad que es algo positivo saber que sí hubo individuos humanos que tenían otras concepciones y que ya por esa época entendían de una manera mucho más humana, ¿no?, estas relaciones entre civilizaciones. Sí, aunque también es verdad que hay que entender que era un hijo de su tiempo, entonces... ¿Era un hijo de...? Era un hijo de su tiempo, y que bueno, claro, él pues sí ve a los indios, cuando llega ahí, ve a los indios como... bárbaros e incivilizados, pero no los considera inferiores. O sea, no considera que sean, claro, inferiores, esa es la diferencia, claro, de menores de edad o débiles mentales, sino, claro, él considera que con su colonización los indios pueden estar a la misma altura que los colonos ingleses, ¿no? O sea, cristianizados con su nuevo concepto de cristianismo que él traía, y colonizados de cultivar y de vivir y de alojarse como hacían los ingleses, pues podían estar a la misma altura y convivir en igualdad, ¿no? Sí. O sea, esa era su idea, básicamente. Muy bien, pues la verdad que bueno, darte las gracias y decirle a nuestros oyentes que bueno, hoy estás participando por teléfono, normalmente te tendremos aquí en estudio, y bueno, decía a nuestros oyentes que Víctor traerá, esto correspondería a lo que llamamos las curvas de la historia. Y por otro lado, bueno, Víctor nos traerá también en otra sección el hilo de Ariadna, pues relacionará personajes del ayer y hoy. Hoy hemos hablado de Thomas Morton. En esa otra versión de tu sección relacionaremos un personaje histórico con un personaje actual, y nuestros oyentes se sorprenderán gratamente de ver cómo al fin y al cabo somos individuos humanos y nos seguimos moviendo por nuestras altas y bajas pasiones. Pues sí, efectivamente, como si la historia fuera un ciclo continuo y no aprendiéramos nunca de nuestros errores, y siempre se repite lo mismo. Por eso